Muy buenos días, estamos comenzando Cuestiones Internacionales, programa que se emite los días domingos a partir de las 11 por la radio comunitaria de Punta del Indio. Y hoy estamos con este programa un poco más extenso, intentando llevar en este tiempo que dura el programa un panorama de la situación geopolítica de determinadas regiones que vamos eligiendo, y es lo que estuvimos haciendo durante este verano 2023 y que ha resultado una muy buena experiencia. Uno escucha comentarios en varios lugares donde a veces en un almacén, a veces en un lugar donde uno se va a compartir una comida. La verdad que está muy bueno esto de poder compartir estos puntos de vista, estas miradas sobre la geopolítica mundial, la economía mundial, es interesante. Y bueno, hoy estamos comenzando este programa. Recuerden que el número de la radio es el 11-28-34-9403. Pueden enviarnos un mensaje y también recuerden tener el mapa a mano, ya ir abriendo la página de mapas o la enciclopedia, el mapa que tengan, puede ser en papel, puede ser virtual, y buscar África Oriental. África Oriental, bien, exactamente. Allí van a ver Etiopía, van a ver Sudán, Somalia, en la zona de Arabia Saudita, Yemen, Omán. Bueno, por ahí vamos a andar visitando Eritrea. Buenos días, Leo, y gracias por esa introducción y por tu participación en el programa y el apoyo técnico, como siempre. Y buenos días a todos y a todas. Este programa probablemente vamos a regresar a tener una columna en el programa La Comunitaria Informa los sábados. Y gracias a los oyentes por haber estado con nosotros durante los domingos de verano. Fue una experiencia importante poder compartir y explorar ciertos temas. Y como dijiste, Leo, vamos a estar mirando hoy al país que se llama Eritrea. Y vamos a ir explicando por qué. Y estamos en las últimas semanas mirando esa zona en repetidas ocasiones, que es la zona de África Oriental más la península de Arabia, con Arabia Saudita. Y hemos hablado de la guerra en Yemen, que está muy cerquita ahí a Eritrea, y no es por nada de que esa zona, que es el estrecho que da a la entrada al canal de Suez, que controla una gran parte del comercio marítimo en el mundo, expliquen lo que es la geopolítica en muchos lugares del mundo, que o tiene que ver con recursos naturales o tiene que ver con rutas de comercio, si sea terrestres o en este caso una ruta marítima, o tiene que ver con lo que es el transporte de petróleo y gas, y gasoductos, oleoductos, etcétera. Muchas veces donde esos tres elementos vienen juntos, hay lamentablemente guerras. Y ese lugar del mundo es un foco para las guerras durante los últimos 50 o 100 años. Si uno mira al mapa, y realmente es importante poder ver al mapa para entender muchos de esos temas, uno puede ver de que Eritrea está en lo que se llama el Cuerno de África, que le dan ese nombre los colonialistas porque les hace recordar al cuerno de un rinoceronte. ¿Cómo se dice, Leo? Rinoceronte. Rinoceronte. Y por eso lo llaman el cuerno de África. Pero esa zona tiene, como digo, Eritrea, que está pegado a Etiopía, y Eritrea había sido un país anexado a Etiopía en su historia, y vamos a hablar de eso en un momento. Y en años recientes, dos guerras terribles, una guerra entre Eritrea y Etiopía por la frontera, especialmente un pueblo, Badme se llama, y las tensiones todavía existen entre Eritrea y Etiopía. Pero al otro lado del estrecho, como hemos hablado en otros programas, está Yemen, con la guerra apoyado por Arabia Saudita, Irán, Occidente, etcétera, en Yemen. Pero también al sur de esos dos países, otra vez en el continente de África, pero muy cercano, está Somalia. Y Somalia en una guerra permanente interna y también externa, como vamos a ver en este caso en referencia a Etiopía y Eritrea, desde la guerra en Somalia, desde 1979 por lo menos, que tenía que ver mucho en ese entonces con la Guerra Fría. El apoyo de, o sea, el bloque de la Unión Soviética compitiendo con el bloque de Occidente, con Estados Unidos. Y todas esas zonas, por supuesto, tanto teniendo su importancia por el comercio marítimo, como también por el petróleo y el gas. Y el control de esa zona, también ligado a otra extracción que son los minerales. Y una zona también importante en términos de la minería. Bueno, comenzamos entonces hablando de Eritrea. Primero, ¿qué es Eritrea? ¿Cuál ha sido su historia y su geografía? Leo, mirando al mapa ahí, los países limítrofes a Eritrea, ¿cuáles son las fronteras? Tenemos, vos mencionabas Somalia, que además, observando el mapa, digo, y acompañando a quienes están del otro lado observando el mapa, pero bueno, nosotros si no lo están mirando les vamos contando. Está el Mar Rojo, ¿no? Enfrente. Es importante porque también es un límite, el digamos, nombre, el nombre Eritrea viene del griego que tenían los griegos para el Mar Rojo. Ah, bien. Eritrea viene de ese nombre porque tiene una costa larga sobre el Mar Rojo que lleva, como dije, al canal de Suez. Y también, sí, tenemos, entonces decías, Somalia, un país que conocemos lamentablemente por la propaganda que se ha hecho de las hambrunas y la guerra y esta situación instalada, ¿no?, ya como una cuestión de origen, de raíz, ¿no? Somalia, uno se lo imagina siempre pobre, hambreado y con conflictos serios, casi como Haití, o digo, comparando, pensándolo. Exactamente, Somalia, aunque no está directamente sobre la frontera de Eritrea, porque hay Djibouti, un país muy pequeño entre, exacto, Somalia y Eritrea, pero es la misma zona, tienes toda razón en eso. Y ¿cómo se denominan a países como estados fallidos? Es el término que utiliza Occidente para países que muchas veces Occidente mismo o otros poderes han llevado a esa situación. Y mire esa zona. Somalia, tú mencionaste hambruna. Etiopía, famosamente, en los años 80, las hambrunas terribles, terribles en Etiopía, pero también Sudán. y hoy día hambruna en Yemen, al otro lado. Claro. ¿Y cómo puede decir que puede ser de que uno tiene toda esa zona plagada de hambrunas? Y de, en el caso de Yemen, con Arabia Saudita al lado, los Emiratos Árabes, digamos, lugares que uno en el mundo los escucha en relación a grandes negocios multimillonarios, pero con de los cuales la población en general no es parte, ¿no? Una riqueza concentrada fenomenal. Como en pocos lugares, ¿no? Como pocos lugares en el mundo. Y lo que se nota es la coyuntura, si quiere, o la unión nefasta de guerras y hambruna y pobreza, por un lado, y concentración de riqueza por otro. ¿Podría decirse que el mundo va camino a esa, digamos, a esa polarización, más que, digo, y esto saltando ciertos análisis marxistas, ¿no? Entre ricos y pobres, ¿no? Porque uno conocía las diferentes clases sociales y parece que eso se va diluyendo, ¿no? Y que comienza a notarse cada vez más esta gran concentración de los ricos en desmedros de todos los que nos vamos transformando en pobres, en todo sentido, pobres en derecho, sometidos, oprimidos, ¿no? Había a veces ciertas corrientes de pensamiento que identificaban esta cuestión como un conflicto entre opresores y oprimidos, ¿no? Esto es muy común de los años 30, ¿no? Y de cierto pensamiento que intentaba, creo que, anticiparse a este mundo que estamos viviendo un poco, ¿no? Donde vemos que mientras en el país limítrofe hay una hambruna tremenda, en otro hay una concentración de la riqueza impresionante. Entonces uno se pregunta, dónde está el sentido de humanidad, ¿no? Para dejar que alguien muera de hambre. Digo, ni siquiera estamos hablando de condiciones de salariales dignas, ¿no? Estamos hablando del plato de comida diario. No lo tienen. Y ahí, digamos, no es nuevo, vos decías Etiopía, Somalia, lo hemos conocido en los años 80 por fotos terribles, que en algún momento quienes analizan la cuestión negra, ¿no? Y que tiene que ver con el orgullo de ser negro, con reconocerse africanos, estos golpes de la prensa, estas fotografías, calaban profundo en la dignidad, ¿no? Una palabra que estuvimos mencionando estos días en relación al 24 de marzo y las dictaduras en nuestra América, el tema de la dignidad, ¿no? Cómo someter un pueblo en hasta los rincones más profundos del ser, ¿no? Mostrándole a los niños muriendo, digamos. ¿Qué pueblo puede resistir ver a sus niños muriéndose de hambre? Y instalar ese concepto de que todo eso tiene que ver o con la naturaleza y con zonas áridas, como si fuera una realidad, porque vamos a hablar ahora de que la situación no es como tal. Hay zonas áridas, pero hay zonas muy ricas, incluso en Eritrea, en Etiopía, porque hay zonas de montaña y muy parecido en cierto punto como Colombia. Por ejemplo, Asmara, que es la capital de Eritrea, está a 2.300 metros de altura, casi igual a Bogotá, en Colombia, y comparte con Bogotá una riqueza en términos de la agricultura, que es la actividad principal todavía de Eritrea. Un 11% de la economía es agrícola, y también explica en parte el interés de los países colonialistas, en ese caso Italia en su época, de 1889 a 1915, y Italia también estaba ahí por el tema de la producción agrícola, entre otras cosas. También la minería, oro, cobre, etc. Pero lo que quiero decir es que se había instalado la idea de que las hambrunas venían o de la naturaleza, por ser zonas áridas, y no son totalmente áridas. Al contrario, hay una producción agrícola importante en esas zonas. Etiopía igual. Sudán igual. Todas esas zonas eran zonas de exportación en la prehistoria y en la historia de granos, por ejemplo. Entonces, se instaló ese concepto de la naturaleza, o también se instaló la idea de que las poblaciones desarrolladas no tienen la capacidad de manejar sus economías, de manejar sus estados, y por eso tienen una tendencia natural de terminar en estados fallidos. Sudán, que se dividió hace unos 20 años en dos partes, Sudán del Norte y Sudán del Sur, y Sudán del Sur está en una guerra civil casi permanente desde entonces. Etiopía, que estaba emergiendo como un poder regional en las décadas últimas, y es, por ejemplo, Etiopía en Addis Abeba, tiene la sede de la Unión Africana, la unión que cubre todo África. Por ejemplo, la sede está ahí en Addis Abeba. Pero que tenía una posibilidad de emergir Etiopía como un poder regional, y de repente cae de vuelta en una guerra con Eritrea y después una guerra civil interna. Y Somalia, como digo, desde 1979 en guerra permanente. Pero esas guerras no se pueden reducir únicamente a la injerencia extranjera. No, es mucho más compleja. Hay también pujas internas a nivel étnica y también de élites. Pero sí, los poderes en el mundo de siempre estaban bien metidos en esas guerras y tenían intereses, como acabamos de hablar, de comercio, rutas de comercio, de extracción de petróleo, gas, etc. Pero instalar el relato de que es casi la culpa de esas poblaciones de que estén en situaciones de pobreza extrema. Y pintar esas situaciones como totalmente independientes de la geopolítica global. Y no es así, y no fue así en el pasado, y no es así en este momento, como vamos a ver. Bueno, mencionaste eso de los vestigios que se han encontrado en esa zona, sí, para demostrar la antigüedad de las civilizaciones que han surgido de esa zona. Y la famosa Lucy, ¿quién era Lucy? Lucy era la mona, ¿no?, que habían encontrado pariente cercano de los homínidos, ¿no?, de nosotros. Es la línea directa de nosotros. Hace 3 millones de años, es un esqueleto parcial que encontraron en la frontera entre lo que es hoy día Etiopía y Eritrea. Le dieron el nombre de Lucy, Lucía. Y es cuando piensen, más o menos cuando se dividió las líneas de evolución entre nosotros, los humanos, los seres humanos, y los chimpancés. Hace aproximadamente 5 millones de años creen que se dividieron esas dos líneas y encontraron a Lucy en 1974, que era, pero después en 1991 encontraron otro esqueleto aún más antiguo que Lucy, que tiene aproximadamente 4 millones y medio de años, y creen que es la línea directa de la evolución de los seres humanos. Pero simplemente para mostrar que la profundidad de la prehistoria y la historia de esas zonas y la arrogancia que tiene más que todo Europa, que también se ve aquí en este continente, de llegar pensando que son los que están trayendo la civilización. Mientras que las civilizaciones estaban emergiendo en otros lugares, especialmente en el Medio Oriente y África, los del norte de Europa estaban todavía escalando los árboles para escaparse de los animales. No había ningún rasgo de civilización de ese nivel en Europa en ese entonces. Y es otro relato que se instala, como se crea la historia, quienes dominan, quienes son los poderes, y creen la historia de quienes son los civilizados y quienes no lo son. Cuando mencionás esto de tantos años de antigüedad, ¿no?, en un lugar que también está habitado por culturas que han intentado conservar las tradiciones ancestrales, ¿no? También esto tiene mucho que ver con la aparición del cristianismo en esa zona, que tiene una fuerte representación dentro de lo que son las religiones, el cristianismo y las primeras iglesias del mundo, talladas en piedra, que aún se encuentran en esa región, que data de los siglos XII y XIII, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en esto y se pone también a pensar en el atraso que existe hoy, en el mal vivir que existe hoy que tanto se habla de buen vivir, ¿no?, como una mirada, como un horizonte de los pueblos, esta situación instalada en este continente, esto no hay ninguna duda, ¿no?, como vos decís a veces, y se resume en esta frase de divide y reinarás, es algo que lo vemos cuando miramos el mapa en África, cuando miramos también nuestro mapa de nuestra América, ¿no?, que de manera mezquina se divide en pueblos con las mismas características ancestrales prácticamente, lo vamos a encontrar en Argentina, con los guaraníes, con los aymara, digamos, eso marca los límites, intentan borrar toda esta historia y no son meros hallazgos arqueológicos, muchas veces tienen que ver con el desarrollo de la cultura de esos lugares y en qué momento se interrumpe esto, porque cuando pensamos hoy los conflictos mundiales, ¿no?, y por ejemplo nos remitimos a lo más actual que podríamos tomarlo de Francia, ¿no?, que hoy está convulsionada por las protestas y por el acorralamiento, podríamos decir, del gobierno de Macron, las protestas continúan y uno se pone a pensar inevitablemente en todo lo que han hecho, ¿no?, los países europeos en este continente, ¿no?, de toda la influencia que han querido tener a sangre y fuego. Entonces es inevitable pensar qué deparará el futuro, ¿no?, para estas regiones de África, porque al mismo tiempo, como vos decías, aún tienen recursos, son capaces de poder volver a producir el bienestar necesario para la vida, pero tienen evidentemente intereses que los siguen sometiendo a vivir en la guerra permanente, ¿no?, en el conflicto permanente. Sí, y repito que no es un asunto simplemente de reducir todo a la influencia colonial o neocolonial, pero esa influencia está. Claro, sería un error pensar que no hay conflictos y que naturalmente era un pueblo hermoso y utópico, ¿no? No estamos hablando de eso. Exactamente, pero tampoco ignorar que las influencias desde afuera siempre hay. Entonces, en un momento dado, tiene más importancia o menos importancia. Pero las influencias desde afuera siempre hay. Y en el caso de África, han sido las influencias mayores en determinar la geografía en términos de fronteras. las administraciones, la política y las economías. Y hablando de las economías, aquí el viernes, el 24, tuvimos una discusión muy, muy rica y tú hiciste un programa sobre eso después, el viernes por la noche. Y Hugo Bayró dijo que es interesante ver de que las poblaciones que están sufriendo más el hambre hoy día, irónicamente, son las poblaciones rurales, donde tienen más acceso, como aquí en Punta del Indio, una zona rural, donde tienen más acceso a las posibilidades de cultivar sus propios alimentos. Y esa ironía de que hoy día el hambre se ve más en las zonas rurales que en las ciudades. Y en el caso de esas zonas, de Etiopía, Eritrea, Somalia, Sudán, Yemen, es así, a pesar de la riqueza en partes de esas zonas de producción agrícola. Y eso es volviendo a las fuerzas económicas, políticas, que quieren el saqueo permanente de esas zonas. Bueno, vemos el Mar Rojo como una salida marítima hacia el Mar Arábigo y, bueno, conectándose con el mundo a través de ese canal que está entre Djibouti y Yemen, ¿no? Ahí, antes de salir por el Cuerno de África, ¿no? Como no, y Djibouti, hemos hablado de Djibouti, un país minúsculo que está ahí pegado a Eritrea, Somalia y Etiopía, sobre la costa. Y he mencionado en el pasado que no es por nada, pero hay varias bases navales en ese pequeño país de Djibouti y tres bases navales, una al otro, al lado de la otra, que son de Francia, como siempre, Estados Unidos y China, en Djibouti, un país que es un poco más grande que el tamaño de la Gran Buenos Aires. Pero volviendo entonces a la historia de Eritrea. Eritrea es un país, bueno, en términos de su tamaño, aproximadamente poco menos de la mitad del tamaño de la provincia de Buenos Aires, para ponerle en contexto. Pero con esa ubicación importante sobre la costa, y eso es importante porque Etiopía había anexado al país después de que los italianos se habían ido en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. Los británicos tomaron el país durante un tiempo y después había un acuerdo para que Eritrea sea fusionado con Etiopía en un país federal, pero la población de Eritrea querían siempre mantener su independencia total de Etiopía. Y eso es importante porque cuando Eritrea finalmente se separó de Etiopía en 1993, después de 30 años de guerra entre 1961 y 91, eso cortó a Etiopía de la costa, un poco como Bolivia acá. Perdió su costa. Y eso fue, por supuesto, de una importancia geopolítica para Etiopía. Y llevó, después de la independencia de Eritrea en 1993, llevó a otra guerra entre Etiopía y Eritrea en 1998, durante 2 años. Pero las escalas de esas guerras son impresionantes. Esa guerra de 2 años entre Eritrea y Etiopía en 1998, un poco más de unos 25 años atrás, 100.000 muertos, se calcula, en poco tiempo, entre Eritrea y Etiopía, por la frontera, que todavía hay cuestiones de cuál parte de la frontera pertenece, o ese lugar pertenece a Eritrea, y cuál parte a Etiopía. Pero vemos de que siempre hay tensiones por si sea acceso a la costa, por acceso a zonas agrícolas, acceso a zonas de recursos de minerales, etc. Y también dentro del contexto mayor de la ubicación en esa zona de comercio marítimo y también de producción de petróleo y de gas. Eritrea es un país de unos 9 grupos étnicos y también de unos 11 idiomas. No hay un idioma oficial en Eritrea. Pero sí se utilizan unos 3-4 idiomas principalmente, árabe, inglés y un idioma tiria, que es el idioma mayoritario de esa zona. Italiano no quedó. No quedó, pero sí hubo una influencia italiana muy fuerte, hasta descendientes de los italianos, y hay mucha arquitectura en Asmara, más que todo en la capital, de los italianos. Muchos vestigios que ahora atraen a muchos turistas por la zona. Los portugueses también habían pasado. También, muy bien, sí, los portugueses antes aún. Antes. Los portugueses casi al mismo tiempo que llegó Colón acá, los portugueses llegaron ahí a Eritrea por la primera vez, 1510 más o menos, y tuvieron entonces una presencia durante unos 30 años. Y tenían objetivos beligerantes, ¿no? Por lo que leí, ellos iban en busca de la Meca para atacar la Meca. Sí. Tenían como una idea ahí, sí, de sí, ver y por dónde entraban y cómo llegaban. Cómo no. Y por supuesto, aunque se pinta como un tema de religión, al fondo es como los portugueses en ese momento estaban yendo hacia Asia. Hemos hablado de eso y cómo se dividió el mundo entre España y Portugal por una línea en el Atlántico, y que España se acordó en el Tratado de Tordesillas en España que España iba a tomar al occidente, que terminó siendo las Américas, y Portugal al este, principalmente Asia, pero en camino a Asia por todas las costas de África. Sacando provecho, sacando comida, pero más que todo para poder después llegar a Asia. Y por eso la pelea que dices tú con los estados emergentes más tarde de islámicos. Claro, claro. Pero Italia fue el país que realmente conquistó a Eritrea entre 1889 y 1915, que correspondió con lo que se llama la corrida hacia África. En inglés se llama The Scramble for Africa, entre 1880 más o menos y 1920, cuando los países europeos corrieron uno tras otro a África para tomar todo el continente como países colonizados, y se ven esas líneas rectas de fronteras que dibujaron más que todo en el Tratado de Berlín en 1868. Habían varios tratados de 68 hasta 80, y Eritrea se dibujó, literalmente se dibujó en ese entonces. Pensaba en esta mención que hacías a las guerras y los tiempos que se aceleran, ¿no? Cuando decías las guerras, durante las guerras se aceleran los tiempos. los tiempos de la conquista de un país, los tiempos de las definiciones impensadas prácticamente, ¿no? Y cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial también cambia, ¿no?, todo el panorama estratégico de ocupación, ¿no?, de ciertas potencias que estaban atentas también a la expansión en vista de los futuros negocios, ¿no? Y en eso pensaba cuando también leía de los británicos que llegan a esta zona, ¿no? Un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro que sí. Y había un intento otra vez de los italianos de volver a esas zonas y ocupar una parte de Etiopía lo que es Eritrea por Mussolini. Claro. Que él quería crear el nuevo imperio romano. Desde 1922, cuando él tomó el poder y declaró el imperio romano nuevo en 1933, más o menos, que el auge del fascismo. Y Hitler aprendió mucho de Mussolini. Tenía a Mussolini como su mentor. En todo eso, y Mussolini se había metido otra vez en esa zona en esa época de los años 30, pero quedaron expulsados en la Segunda Guerra Mundial otra vez por los británicos, etcétera. Es impresionante que si uno, y esto lo digo, hago un paréntesis, ¿no?, cuando uno piensa en los líderes que representaron movimientos que tuvieron una actuación como el fascismo, el nazismo, ¿no? Y piensa el origen de esas personas, ¿no? ¿De dónde vino Mussolini? ¿Cómo se formó Mussolini? Y uno encuentra un montón de detalles, pero es para otro programa. Pero bueno, uno puede leer en la biografía, uno puede encontrar cuestiones. Y en algún momento había visto que Mussolini era muy amigo de Malatesta cuando eran jóvenes. Malatesta era un dirigente anarquista italiano, digamos, un intelectual, ha escrito libros y luego termina siendo el líder fascista del fascismo italiano que conocemos. Digo, estas cuestiones, ¿no?, de un movimiento humanista saltar a un movimiento que predica el odio y que lo ejerce, digamos, ¿no? Porque si solo lo predicaran, bueno, uno puede de alguna manera salirse de la prédica, digamos, pero si cuando lo ejercen y cuando tienen el poder, realmente tienen un potencial de daño que ya lo han demostrado. Y que mencionas a Mussolini y esa relación o esa contradicción aparente con sus amistades de joven, ¿no? Estoy hablando de cómo estos líderes nacieron en tal vez países democráticos o fueron cercanos a ideas socialistas, a ideas, ¿no?, se forjaron en debates pensando un mundo mejor, pensando en cómo cambiar las injusticias en el mundo y terminan siendo luego los tiranos de ese mundo que cuando jóvenes pensaban, esto ha pasado con muchos líderes, ha pasado en Brasil con el presidente brasilero que había sido parte del Mayo francés, había estado en el Mayo francés, Collor de Mello, y termina siendo un neoliberal corrupto como conocemos en la historia, pero digo... Bueno, lamentablemente en Sudáfrica había un giro ahí de muchos dirigentes del partido de la ANC, o sea, African National Congress, hacia el neoliberalismo. Pero volviendo a tu observación sobre Mussolini, eso me hace recordar del foro sobre los derechos humanos que la semana pasada aquí en Argentina, y alguien hablando en ese evento diciendo que el fascismo de Europa fue precedido por la posibilidad de revoluciones de izquierda, tanto en Alemania como tú dijiste también en Italia, y no es por nada de que muchos de los inmigrantes italianos que vinieron aquí a Argentina tenían un pasado o anarquista o de izquierda. Habían sido o expulsados o se habían autoexiliados desde ese momento cuando el fascismo reaccionó en contra de la posibilidad de cambios radicales en Europa y especialmente en Alemania y en Italia, por ejemplo, pero también en Francia, en la luz de la revolución en Rusia. Y por ende, ahí surgió Mussolini, y Mussolini otra vez con un concepto de imperio y llegando a Eritrea, instalar el nuevo imperio romano en ese entonces. Bueno, después de que los alemanes fueron derrotados en 1942, en la Segunda Guerra Mundial, Eritrea pasó a ser una administración británica por 10 años, hasta el año 1952. Pero en ese momento la Gran Bretaña ya fue un país quebrado, no podía mantener sus colonias, estaba perdiendo rápidamente su imperio a nivel mundial, y entregaron esa zona a las Naciones Unidas. Básicamente un voto en Naciones Unidas que en torno pasó a Eritrea, a Etiopía, bajo una especie de autonomía, y yo había dicho, después Etiopía anexó al país en 1962, cuando Etiopía eliminó el parlamento independiente o autónomo de Eritrea. Y ahí, con un gran interés de Etiopía en tener acceso al Mar Rojo. El acceso al mar. Y lo perdió otra vez cuando Eritrea ganó la guerra civil, que comenzó en 61, al mismo tiempo que Etiopía lo había anexado, comenzó inmediatamente la guerra entre los de Eritrea y Etiopía, y terminó con la independencia de Eritrea en 1993. Y como ya dije, terminó otra vez en una guerra de 1998, siempre por el control de esa franja de tierra entre Etiopía y la costa. Bueno, Leo, antes de pasar a la música, la primera pausa musical, hablar un poco de cómo es el país en este momento. Es un país bastante pobre todavía, pero está experimentando un nivel de crecimiento en la última década muy fuerte, de unos 5 o 6% hasta 8%. Hablan de crecimiento de tasas casi como China, pero desde una base muy baja en términos de economía, de infraestructura, etc. Pero está experimentando una expansión económica fuerte, inversiones, muchos, como en muchas otras partes de África, de China, pero también de otros países, incluso Rusia. Y vamos a hablar de todo eso más tarde, de Rusia, China, y los intentos otra vez de los Estados Unidos de entrar de nuevo en la zona con acuerdos con Eritrea. Pero también en términos políticos, es un país autoritario sin lugar a duda, es un país de un solo partido, ha tenido un solo presidente desde 1993. Las últimas elecciones se hicieron precisamente en 1993, cuando el país fue aceptado como miembro de las Naciones Unidas y hubo un referendo para oficializar su independencia que se había ganado de facto en 1991, 2 años antes. Y hubo elecciones para elegir la mitad de la Asamblea Nacional, 75 escaños elegidos y otros 75 escaños nombrados por el presidente. Pero después de eso no han habido elecciones nacionales. Han habido elecciones locales y regionales, pero no nacionales. Y el presidente básicamente ha dicho no van a haber por el futuro visible. O sea, en los próximos años no van a haber elecciones. Es un país que se ha criticado por el tema de los derechos humanos, los derechos civiles, etcétera. Temas como, por ejemplo, la conscripción militar obligatorio hasta por 6 años. Ha habido conscripción militar tanto por mujeres, para mujeres y para hombres. No hay una prensa. Durante 6 años de duración, decís vos. Hay casos de 10 años. Durante la guerra de 1998-20 habían personas conscriptas que no salieron durante 10 años del ejército. Claro, un país gobernado con mano dura. Con mano dura, sí. Muy autoritario, sí. Y que no deja ni da muestras de garantizar los derechos esenciales civiles, ¿no? Etcétera. Y por ende se hace referencia a Eritrea como casi Corea del Norte, en forma despectiva. Hay que decir que también hay que desentrañar la parte de propaganda, porque en esos casos, esas situaciones suelen ser mucho más complejas de lo que nosotros pensamos, porque estamos recibiendo una imagen muchas veces de propaganda también. Entonces hay que desentrañar todo eso, y también dentro de un contexto de guerra casi permanente. Después de la pausa musical vamos a ver qué pasó con Eritrea desde la última guerra con Etiopía, que terminó en el año 2000 más o menos, hace unos 20 años, y la ironía de la participación actual de Eritrea en la guerra civil en Etiopía, al lado del gobierno y del ejército de Etiopía, contra el cual se había combatido en los años 1998 a 2000. Ahora esos ejércitos son aliados en la guerra civil interna a Etiopía. Para esa parte también muy compleja, vamos a ver después de la pausa musical. Sí, ahora me decís qué artista elegimos. Mientras, recuerdo el número de teléfono para comunicarse con nosotros, que es el 11-28-34-94-03. Estás en Cuestiones Internacionales por la Radio Comunitaria de Punta del Indio. Nos escuchás los domingos de 11 a 13 horas. Sí, vamos a escoger una canción, The Rising of the Moon, que es la salida de la luna. Y es una canción de Irlanda, de Luke Kelly, que conocemos en ese programa, y supongo que Mónica Kelly nos está escuchando también. Entonces, Luke Kelly otra vez, vamos a escuchar a Luke cantando esa canción, The Rising of the Moon, que tiene que ver con la rebelión en Irlanda, también de independencia. Estamos hablando de la independencia de Eritrea, de Etiopía y también de Italia. En la canción de Luke Kelly, está él cantando sobre la rebelión de 1798 en Irlanda contra los británicos, una rebelión fallida en ese entonces, pero marcada por una unión entre los protestantes y los católicos en contra de la Gran Bretaña. Y eso fue importante porque fue la primera vez que los protestantes de descendencia de la Gran Bretaña, de inglesa, escocesa, se habían unido con los católicos nacionalistas oriundos de Irlanda en una guerra contra la colonia británica. Y vamos a escuchar a esa canción sobre esa rebelión. Thank you very much. I'd like to sing a rebel song, which I'm very proud to be able to sing because it was sung by a great man of labor in Ireland called James Larkin. It's called The Rising of the Moon. At the rising of the moon, at the rising of the moon, with your pike upon your shoulder, at the rising of the moon. And come tell me, Sean O'Farrell, tell me why you hurry so. Hush, a vocal, hush and listen, and his cheeks were all aglow. I bear orders from the captain, get you ready quick and soon. For the pikes must be together at the rising of the moon. At the rising of the moon, at the rising of the moon. For the pikes must be together at the rising of the moon. And come tell me, Sean O'Farrell, where the gathering is to be. At the old spot by the river, quite well known to you and me. One more word for signal token, whistle out the marching tune. With your pike upon your shoulder, at the rising of the moon. At the rising of the moon, at the rising of the moon. With your pike upon your shoulder, at the rising of the moon. Out from many a mud-walled cabin, eyes were watching through the night. Many a manly heart was beating for the blessed morning light. Murmurs rang along the valley to the banshee's lonely croon. And a thousand pikes were flashing by the rising of the moon. By the rising of the moon, by the rising of the moon. And a thousand lights were flashing by the rising of the moon. All along the singing river, that black mass of men was seen. High above their shining weapons flew their own beloved green. Death to every foe and traitor, whistle out the marching tune. And hurrah, me boys, for freedom, 'tis the rising of the moon. Tis the rising of the moon, tis the rising of the moon. And hurrah, me boys, for freedom, tis the rising of the moon. Continuamos en Cuestiones Internacionales por la 100.3, la radio comunitaria de Punta del Indio, hoy recorriendo Eritrea y los países limítrofes, Etiopía, estábamos mencionando a Somalia, estábamos mencionando también a Djibouti y continuamos entonces con la situación geopolítica pasada y actual. Estamos haciendo, como siempre decimos, resumidamente, ¿no? Por eso a veces pasamos nuestro teléfono, porque nos interesa poder ampliar y pensar junto con ustedes los detalles, ¿no? De esto que nosotros planteamos, que claramente, y cuando pensamos la historia ancestral de estos lugares, y si vamos a a pensar en Etiopía, vamos a pensar en Eritrea, y la religión, digamos, ahí se abre un mundo de posibilidades, de acuerdo a quien conozca un poquito más en profundidad detalles, ¿no?, de las historias. Pero en relación a lo geopolítico y a los intereses que hay en este lugar, no por lo religioso, no porque los musulmanes o los etíopes hayan sido importantes dentro de una corriente religiosa, filosófica, sino porque hay intereses territoriales que son a veces los que queremos darle atención, ¿no? Sí, Leo, y estamos escogiendo esos lugares para nuestros programas con el fin de mirar a conflictos olvidados en muchas ocasiones, porque estamos hablando todo el tiempo de la guerra en Ucrania y la importancia que tiene, y tiene una gran, gran importancia la guerra en Ucrania, porque está definiendo mucho de lo que tiene que ver con nuestro mundo actual en términos geopolíticos, y eso no se puede negar. Pero al mismo tiempo hay guerras que están pasando o están siendo olvidadas, están siendo puestas al lado como si no existen. Siempre estamos hablando de la guerra de Yemen, pero también Siria. Otro día tenemos que volver a discutir la guerra en Siria. Y esas guerras están siguiendo permanentemente. Y en el caso de este de Eritrea contra Etiopía, y vamos a entrar ahora en la guerra civil de vuelta en Etiopía misma, y la guerra en la cual se ha participado Somalia y también Eritrea y otros países. Y estamos hablando desde 2020, casi hasta hoy día, en un lugar que se llama Tigray, un lugar en el norte de Etiopía. Y en el caso de Tigray, tenemos que mirar a la historia de Etiopía, porque Etiopía era un imperio hasta aproximadamente 1900, fines de los años 70, cuando el emperador Haile Selassie fue sacado por una revolución socialista en Etiopía. Es raro porque Haile Selassie, porque lo vamos a escuchar en muchas canciones del reggae, de la música reggae, claro, como origen de la religión Rastafari, ¿no? Que tiene su fundamento en el cristianismo, ¿no? O su vínculo. Y toda la parte ortodoxo es judío-cristiano, ¿no? Judío-cristiano y después que dio al Islam, porque esas tres religiones muy ligadas, saliendo de la religión judea, primero el cristianismo y después el año 6000 aproximadamente, pero el 600, saliendo el Islam, pero en esa zona de Etiopía y Eritrea está dividido más o menos 50-50 entre el cristianismo hoy día y el Islam, más o menos. Por esto mencionaba antes lo de que hay toda una riqueza y miradas desde lo religioso también, en cuanto a los conflictos, en cuanto a la liberación, las luchas en esos territorios, porque vos mencionabas un gobierno socialista que derroca a Haile Selassie, ¿no?, que por otro lado es un referente de sectores del rastafarismo que promueven una vida en libertad, digamos, ¿no? Ahí hay como mucho para investigar. Sí, no, Haile Selassie mismo fue una persona nefasta, en términos un emperador, con una riqueza, con un ostentismo, ¿cómo se dice? Sí, ostentación. Ostentación. Impresionante. Se puede buscar en Google y encontrarle sentado en un trono sí, sí, era inmenso. Un rey. Era un rey. Emperador. Claro, sí, un sí, emperador. Sí, sí, sí, emperador. Feudal. Derrocado por, en Etiopía, la revolución socialista a fines de los años 70. Y entró el gobierno del DERG, D-E-R-G, DERG, que era un directorio, como casi en el caso de la Revolución Francesa, el directorio que entró a gobernar a Francia unos dos siglos antes. Y el DERG gobernó a Etiopía hasta 1991, más o menos. Y eso correspondió la revolución otra vez en Etiopía en contra del gobierno socialista, correspondió con la caída primero del muro de Berlín en 1989 y después con la implosión de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética había apoyado tanto en términos económicos y militares al gobierno de Etiopía y no aguantó el gobierno de Etiopía, el gobierno socialista, después de la caída de la Unión Soviética, que es una comparación importante a hacer con, por ejemplo, Cuba. Cuba pasó por momentos terribles después de la implosión de la Unión Soviética y cuando paró todo el apoyo de la Unión Soviética a Cuba, pero el país siguió con su modelo, siguió con su gobierno, con algunos cambios importantes en la forma de la economía, con traer, por ejemplo, hoteles europeos y compartir en el manejo del turismo en Cuba, pero ha mantenido a cierta forma su forma de gobierno. En cambio, en Etiopía cayó ese gobierno socialista y fue reemplazado por un gobierno, y es importante recalcar de dónde vino el gobierno nuevo en 1991 hasta aproximadamente por unos 30 años. Duró hasta aproximadamente 2018, un gobierno de un grupo étnico en el norte de Tigray, de la zona de Tigray, una minoría étnica, pero que tomó el control del gobierno, introdujo un modelo más neoliberal, más capitalista, y más aliado a Occidente. Disolvió el Congreso, o sea, fue como un golpe de Estado. Fue, y hasta una guerra civil. Claro. En ese entonces. A partir de esa guerra civil toman el poder. Exactamente. Pero lo que pasó fue de que ese gobierno, aproximadamente en 2018, y perdón, no tengo la fecha exacta, fue derrocado, ese grupo de Tigray fue derrocado internamente por elecciones, perdieron el poder. Pero esa tensión interna siempre ha caracterizado la política interna de Etiopía, de ese grupo étnico en el norte, en Tigray, contra otros grupos políticos en Etiopía. Y eso estalló en una guerra civil interna en Etiopía, precisamente alrededor de 2018-2019, y estalló en una guerra total en 2020, interna, una guerra civil. Y ahí entra Eritrea otra vez. Eritrea, como un país que se había independizado de Etiopía, que había peleado contra el gobierno de Etiopía en ese entonces, pero un gobierno dominado por la zona y el grupo étnico de Tigray, entró ahora en apoyo al gobierno actual en Etiopía en contra de esa rebelión en Etiopía, en el norte, en la zona de Tigray. O sea, cambiamos de tiranía, ¿no? No se pudo terminar con este estado autoritario. En Eritrea. Pero Eritrea apoyando al gobierno, democrático liberal de Etiopía. Bien, pero Eritrea siendo una tiranía apoyando al gobierno contra el cual se había combatido hace 20 años. Esto sucede en el año 2000 aproximadamente. La separación, perdón, la guerra entre Eritrea y Etiopía en el año 2000, pero 2020, hace no más que dos años, claro, es reciente. La guerra civil en Etiopía. Donde Eritrea, llegamos a la actualidad. A la actualidad. Y esa guerra, casi nadie habla en Occidente de esa guerra. Y se calcula que han muerto medio millón de personas. En la guerra misma, en términos de los ejércitos, tal vez 100.000. 50.000 civiles, encima de los 100.000, 50.000 civiles muertos en los conflictos, y encima de eso, eso nos da 150, puede ser hasta 300 más en términos de hambruna, otra vez en Etiopía, y la pobreza y la destrucción de servicios, y también por enfermedades, por el colapso del sistema de salud desde el año 2019-20 hasta la fecha. Casi medio millón de personas muertos, según la Universidad de Ghent en Holanda. Hicieron un estudio y ellos dan la cifra en casi medio millón de personas. Pero por eso estamos hablando de esas guerras casi olvidadas. Yemen, con cifras muy parecidas y también con hambruna, enfermedad, el conflicto. Eritrea y Sudán. Una guerra histórica de unos 50 años casi y terminada con la partición de Sudán, y ahora la guerra civil en Sudán, el sur de Sudán otra vez. O sea, momentos de guerra casi permanentes y con armas viniendo desde países como Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia, Rusia, China, etc. Una alimentación de esas guerras internas en una forma de continuamente sacar riqueza, en este caso de la venta de armas, pero por otro lado para dominar toda esa zona estratégica en términos de rutas de comercio y también zonas de riqueza de recursos naturales. Bueno, antes de pasar a otra pausa musical, vamos a hablar brevemente de la posición de Eritrea en términos de la geopolítica, y voy a mencionar solamente un evento importante en esos términos de la geopolítica global que tiene que ver con la guerra en Ucrania, y pasamos a la segunda canción, Leo. Pero eso es el voto en las Naciones Unidas condenando a Rusia. Recién, en febrero de este año, habido varios votos en las Naciones Unidas alrededor del tema de la guerra en Ucrania. Pero el voto en la Asamblea General en febrero, otra vez condenando a Rusia, terminó con 141 países votando en contra de Rusia, 32 países con abstenciones, y 7 países votando en favor de Rusia. Y entre esos países es importante notar Rusia, por supuesto, un voto, Bielorrusia, que está ahí al lado de Rusia, Corea del Norte, un aliado fuerte de Rusia, ahí van 3, Corea del Norte, digo, yo entiendo que estás mencionando la lista de los que votaron a favor. A favor de Rusia. De Rusia, pero cuando mencionás Corea del Norte, me quedó esta relación que hacías de que mencionaban a Eritrea como la Corea del Norte de África. De África, ¿no? Despectivamente y según Occidente. Y sabemos que Corea del Norte tiene otras características, ¿no? Muy distintas que Eritrea, digamos. La comparación es meramente... Y hacen esa confabulación, ¿cómo se dice? Sí, confabulación. Sí. A propósito, claro, para mantener un relato. Pero en términos de esos votos... Vamos por el tercero. Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua. Claro, Nicaragua. Siria. Mali, el norte de África. Sí. Y Eritrea. Ah, mira. Y Eritrea. Impresionante. Y cada uno de esos casos nos da para, por lo menos, un programa. Claro. De explicar el contexto de cada uno. ¿Por qué no se abstuvo exactamente. Y por qué votó a favor? Porque votar a favor es estar alineado. Ni China vota a favor. Ni China, ni Cuba. Claro, ni Cuba. Cuba se estuvo. Mira, impresionante. ¿Ah? Venezuela es interesante, porque Venezuela ni siquiera pudo votar. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque perdieron su voto por todo el tema de Guaidó. Claro, claro. Introducir el concepto de que había un gobierno paralelo, que ya lo han dejado caer ese relato, porque necesitan el petróleo de Venezuela. Claro, lo han dejado caer y en ese interín Venezuela reclama el dinero que han retenido en el oro en Londres. Claro, Londres. El oro que hay en Londres de la reserva del Banco Central de Venezuela, que había sido retenido justamente en esta jugada de instalar un segundo presidente en conflicto. Y un gobierno paralelo. Tremendo. Y eso nos vuelve también a Eritrea en un momento, en el sentido de tildar a todos esos países como casos perdidos para la humanidad. O sea, ya han traspasado líneas rojas internacionales según Occidente. Y ahí está Venezuela, ahí está Corea del Norte, ahí está Siria, ahí recién estamos hablando de Nicaragua en esos contextos. Están creando ese relato para tildar a esos países como más allá del mal. Y por ende, son países donde se puede intervenir cuando uno quiere. Y Eritrea está dentro de ese contexto. Y Eritrea se ha alineado abiertamente con Rusia. Alineado, evidentemente buscando protección, ¿no? Y va mucho más allá de eso. Definiéndose políticamente, sí, claro. Geopolíticamente, pero... Y Rusia, por ejemplo, ha propuesto abrir un centro logístico en esa zona sobre la frontera en Eritrea. Esa zona que lleva al canal de Suez, que donde están las bases navales en Djibouti, al lado de... Justamente iba a mencionar eso, sí. Entonces, ahí está Rusia ahora abriendo en Eritrea una base logística, dicen ellos. ¿Eh? O sea, ya se estaría poniendo en marcha esto. Se está en marcha. Y eso nos vuelve siempre al tema de la geopolítica global que está cambiándose tanto en términos de un mundo multipolar, o sea, con más de un solo poder que los Estados Unidos, y están surgiendo Rusia, China, la India, pero también habíamos hablado en otro programa de África como continente. No solamente países de África como Etiopía. Y no es coincidencia para mí que estalle una guerra civil brutal con 500.000 muertos en Etiopía en el año 2000-2021, mientras que Etiopía estaba saliendo otra vez como un poder regional en esa zona. Pero también el surgimiento de África como continente. Habíamos hablado de la zona del libre comercio que se ha declarado dentro de la Unión Africana, incluyendo a todos los países de África, 55 países. Ahí está Eritrea dentro de esa zona de libre comercio, pero al mismo tiempo aliado con Rusia y también indirectamente aliado con China, aunque no en términos formales, pero sí en términos de la famosa Franja de la Ruta, ese proyecto inmenso de China de logística mundial. Y Eritrea ahora está recibiendo inversiones muy fuertes para la infraestructura en carreteras, puertos, puentes, etcétera, de China. Bueno, eso nos da para pasar después de la pausa musical a hablar en términos más generales del continente de África y lo que está pasando con los países europeos en África y los cambios que están pasando en las relaciones internacionales, sobre todo con Francia, pero también con hasta países como Alemania. En Namibia había sido una colonia de Alemania, en el sudoccidente de África, pegado a África del Sur, y ahora los cambios con Alemania y también los cambios con los Estados Unidos en África. La segunda pausa musical, Leo. Liam Clancy, otra canción irlandesa. Que también tiene que ver con las guerras de independencia en Irlanda y eso con todo el conflicto con la Gran Bretaña en Irlanda, tanto por la independencia de la República en 1922 como también hasta 1997 en el norte de Irlanda, que todavía queda como parte del Reino Unido, y esa canción que se llama The Patriot Game, el juego del patriotismo en Irlanda. Lo escuchamos. Come all you young rebels and list while I sing. For the love of one's country is a terrible thing. It banishes fear with the speed of a flame, and it makes us all a part of the patriot game. My name is O'Hanlon, and I'm just gone 16. My home is in Monaghan, where I was weaned. I've learned all my life cruel England to blame, and so I'm a part of the patriot. It's barely 2 years since I wandered away with the local battalion of the bold IRA. I'd read of our heroes and I wanted the same, to play up my part in the patriot game. They told me how Connolly was shot in a chair, his wounds from the battle all bleeding and bare, his fine body twisted, all battered and lame. This island of ours has for long been half free. 6 counties are under John Bull's tyranny. so I gave up my boyhood to drill and to train, to play my own part in the patriot game. And now as I lie here, my body all holds, I think of those traitors who bargained and sold. I wish that my rifle had given the same to those quislings who sold out the patriot game. Cuestiones internacionales, está al aire, estamos en vivo desde los estudios de la radio comunitaria FM Punta del Indio, ubicado sobre Ruta 11 en el kilómetro 140 y pico, y aquí estamos realizando ya y entrando al último bloque del programa. Nos pueden mandar mensaje, comunicarse con nosotros al número 11-28-34-94-03. Gracias a quienes están ahí del otro lado, a quienes están escuchando y a quienes nos mandan sus mensajes y comparten con nosotros algunos puntos de vista. Me quedé pensando en esto de Eritrea votando a favor de Rusia, ¿no? No podía dejar de pensar en esto porque el contexto del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, ¿no?, hace pensar que los países que han sido países coloniales, ¿no?, y hoy teniendo en cuenta el poderío de la OTAN, ¿no?, y estas alianzas que se han generado para intentar frenar a Rusia, quizá ganen simpatía, ¿no?, en algunos de los países de África. Vos mencionaste dos solamente que se mostraron aliados de Rusia en la votación, ¿no? Mali y Eritrea. Pero pienso que debe haber muchos más que deben estar esperando, ¿no?, expectantes de cómo se va a resolver este tema, ¿no? Estamos, como vos decías en algún momento, parafraseando a Gramsci, ¿no?, entre el mundo que se está muriendo y el mundo nuevo que viene, que todavía no ha salido en ese espacio entre el viejo transicional mundo y el nuevo, surgen los monstruos. Y esto es difícil hace difícil que podamos esperar posicionamientos en un momento tan complejo del mundo, ¿no?, porque tiene que ver con ponerse en la mira, y más teniendo en cuenta Djibouti cercano, con bases de Francia, vos mencionabas Estados Unidos también, y China. Y China también, bueno. Ahí hay toda una cuestión de disputas territoriales, y en el medio toda la historia y toda la pobre inocencia de la gente, ¿no?, como dice León Gieco aquí. Sobre la pobre inocencia de la gente. Y tal vez eso es lo que está detrás de este programa, es de que hay todo, no quiero utilizar la palabra juego, porque no es un juego, hay todo una disputa, otra vez, como durante siglos y siglos, sobre dominación de zonas, dominación de poblaciones, dominación de mercados, dominación, repito, de rutas comerciales, de zonas ricas en recursos, etc. Y en ese sentido es otra vez la misma. Pero por otro lado es muy diferente, cada etapa en sí es diferente también. Es la misma en el sentido de que la disputa está. Y sobre la pobre inocencia de la gente, por lo menos que se puede reconocer de que el mundo otra vez está en disputa. Podría haber parecido desde 1991 con la caída de la Unión Soviética y como dijo Fuchiyama, el fin de la historia con su famoso libro de ese entonces, que habíamos llegado al fin de la historia en 1991, que se había dominado el modelo occidental neoliberal de economía y de democracia liberal, etc. Pero no, estamos de vuelta en conflictos muy grandes. Y hay los conflictos evidentes como Ucrania, tal vez más evidente en Siria, pero otros conflictos por todas partes del mundo. Hay aproximadamente 30 conflictos en este momento, guerras, más grandes o más pequeñas. Y ahí está, en parte, el objetivo de ese programa, de demostrar que hay todo un mundo en evolución permanente. Y está, como dijo Leo, un nuevo mundo emergiendo, pero todavía no sabemos qué es. Ni siquiera si va a surgir como un mundo nuevo o varios mundos nuevos, o si aún vamos a terminar en unos conflictos mucho, mucho más grandes. Tenemos siempre el ejemplo de Taiwán y la presencia de los Estados Unidos en Taiwán. Tienen una presencia en Taiwán, aunque no reconocen a Taiwán como país independiente, tienen una presencia en Taiwán, están apoyando militarmente a Taiwán, que está ahí a 100 kilómetros de China. Por un lado, y por supuesto toda la pelea con Rusia en Ucrania, pero con Rusia también en Siria, con Rusia relacionado con Irán, y vamos a terminar el programa mirando a lo que está pasando en África, también con Rusia y con China. Específicamente en el caso de Eritrea, con China, hemos mencionado del ingreso de Eritrea a ese proyecto inmenso logístico, la franja y la ruta de China y las inversiones de China en Eritrea. Y eso no es un dato menor cuando, repito, todo el interés de China en esa zona del Mar Rojo yendo al canal de Suez. Pero también está el caso del apoyo de China, de Eritrea en términos diplomáticos a China, porque ha habido muchas críticas a China por el tema de la zona o la región en China Uigur, que es una zona predominantemente musulmana en China. Y han habido críticas en contra de China por sus políticas para controlar esa zona interna de China. Ellos dicen, los chinos, de que es para evitar un surgimiento de los fundamentalistas islámicas en esa zona. Y han sido criticadas las autoridades de China por sus leyes y por su presencia en términos de un control autoritario en esa zona. Y Eritrea mandó una carta con otros 37 países en 2019 apoyando a China en su tratamiento en esa zona de los uigures, apoyando a China en términos diplomáticos, que es una muestra fuerte a China. Entonces, Eritrea votando con Rusia recién este año, en referencia a la guerra en Ucrania, pero también Eritrea apoyando abiertamente a China en un tema internacional que es el tratamiento de los uigures en la zona musulmana de China. y no es un dato menor. Y repito, también todo el apoyo de China a Eritrea en términos de inversiones. Pero aún históricamente, China había apoyado al Ejército de Liberación de Eritrea durante esa guerra de 30 años entre Eritrea y Etiopía, que terminó en la independencia de Eritrea de Etiopía en 1993. Y China había apoyado a ese Ejército de Liberación de Eritrea durante toda esa guerra. Entonces hay lazos históricos y también los lazos históricos con lo que era la Unión Soviética. Y por ende es otro ejemplo de que hay que conocer las historias de esas zonas para comprender mejor lo que está pasando en la actualidad. No se explica solamente por esas relaciones históricas, porque en muchos casos esas relaciones históricas cambiaron totalmente, pero en algunos casos esos lazos históricos continúan de alguna forma u otra. Y es el ejemplo también de India con Rusia en este momento, aunque la relación de la India con Rusia tiene mucho que ver con intereses económicos de ambos países, Rusia con India, y de comercio, India importando hasta 5 veces más de petróleo de Rusia que había importado antes de la guerra en Ucrania, pero también Rusia necesitando de importar bienes y servicios de la India en contra de las sanciones de Occidente. Entonces esos son intereses coyunturales, si quieres, pero detrás hay relaciones muy profundas históricas entre lo que era la Unión Soviética con la India. Y por ejemplo, el ejército indio tuvo su fuente de armamentos mayor de la Unión Soviética y ahora sigue teniendo la fuente de armas para el ejército de India, de Rusia. Entonces hay que ver todos esos nexos y las redes a nivel de la geopolítica mundial, y otra vez tiene que ver con el caso de Eritrea. Ha caído el muro de Berlín, anunciaban la muerte de las ideologías, pero las influencias, ¿no? En cuanto al poderío que representa Rusia hoy en el mundo, siguen estando intactas, digamos, ¿no? En este caso del vínculo de la India con Rusia, pero lo podemos encontrar probablemente en otros casos. Digo, bueno, en América Latina Rusia está intentando abrir bases, claro. En América Latina, bases navales. Y tiene relaciones estrechas con Venezuela, y no es de ahora, de hace por lo menos 10 años. Bueno, a poco de estallar la guerra en Ucrania, el presidente Alberto Fernández había anunciado que estaban dando frutos las reuniones con Putin, ¿no? Que él habría viajado justamente, creo que en esa misma semana en que comienza la guerra en Ucrania. Digamos, la guerra ya había comenzado, los territorios del Donbass ya estaban en disputa, ya había un conflicto, pero comenzó a escalar en ese momento, justamente cuando Alberto Fernández se reúne con Putin y le da su apoyo y arman una agenda común en cuanto a proyectos y planificación conjunta, ¿no? de proyectos. Y tú lo habías dicho, la mayoría de los países del mundo están mirando por un lado hacia el este, y por otro lado hacia occidente. Y están en un momento de intentar pasar por la cuerda floja de las relaciones internacionales. Y Alberto Fernández es un caso muy claro. Por un lado, votó en contra de Rusia en esa votación en febrero donde Eritrea y otros seis países, bueno, cinco países con Rusia, apoyaron a Rusia, y Argentina votó en contra, pero al mismo tiempo declaró Argentina y Brasil, Lula, de rechazar las presiones de los Estados Unidos de enviar municiones a Ucrania, porque necesitan urgentemente la OTAN municiones, porque están acabando las municiones de la OTAN en Ucrania. Muchos países, por ejemplo, el presidente Pavel de la República Checa declaró la semana pasada que no tienen más municiones. Un país de la OTAN dijo que ya hemos mandado todo lo que podemos. Y Argentina rechazó la presión de Occidente de enviar municiones, que era una prioridad de Occidente, pero por otro lado votaron en contra de Rusia. Y esa es la mayoría de los países en el mundo, incluso en África. Están intentando pasar por la cuerda floja, no sabiendo exactamente cómo va a quedar el conflicto de Rusia con Occidente en Ucrania y también en Siria y también en país de África, Mali, vamos a terminar con eso en un momento, pero también mirando, como digo, el conflicto que ya está casi declarado entre China y Estados Unidos sobre el tema de Taiwán. Y en medio de esto, lo mencionábamos en el programa anterior, la cuestión económica, ¿no? La caída de los bancos, la aceleración de la fragilidad, ¿no? O el deterioro de las economías, el miedo a la hiperinflación, ¿no? En nuestro país, porque bien sabemos que quizá de una manera, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Inocente, Argentina vota en contra, ni siquiera se abstiene, ¿no? Vota en contra como un gesto de estar alineado con ciertas políticas, pero al mismo tiempo no llegan, ¿no? Ni siquiera con esos votos y estando alineados, no llegan los respiros a una economía argentina que muestra día a día un deterioro, ¿no? No es relacionado solo a Argentina, el mundo está en crisis, pero hay quienes tienen con qué soportarlo y con qué enfrentar esa crisis, digamos. No nos podemos comparar con Rusia, ni mucho menos, porque somos parte de otra historia, tenemos otras características, digamos, y bueno, eso por lo menos nos permite estar en esta radio hablando de esto, digamos. No porque esto sea ni arriesgado, ni mucho menos, pero tenemos esa libertad de alguna manera que en otros países está muy condicionada. Como Eritrea, no tienen esa libertad. No hay radio comunitaria en Eritrea. No hay radio comunitaria en Eritrea. Podría ser el título de una canción de un grupo punk, ¿no? No hay radio comunitaria en Eritrea. Bueno, pero estas realidades, estas búsquedas o estos intentos por alinearnos como país a cierta manera este juego, ¿no? Que existe en la economía, porque para los banqueros parece un juego, digamos, ellos intentan no perder, pero si cae un banco caen otros y Argentina está siendo arrastrada a lugares que con estos votos no alcanzaría. Entonces ahí yo me pregunto y creo que es el temor de muchísimos argentinos, argentinas y también latinoamericanos, ¿no? De nuestra América, que se preguntan hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos y no sabemos, simplemente no sabemos. Y no vamos a saber por un tiempo importante. Pero para explicar eso de las votaciones, hay que también conocer esos procesos. Porque hay los países que votan desde una posición clara, casi ideológica, y uno, bueno, lo puede comprender. Dicen que rechazando una invasión de Rusia a Ucrania, y entonces hay cierto número de países que votaron sin lugar a duda de una posición ideológica. Hay otros que están votando sin ningún problema en alienarse, alinearse a la OTAN Y abiertamente, sin ningún problema. Eso también se comprende. Pero hay otros tipos de votos. Lavrov, quien es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, lo explicó en un programa recién. Y él dijo que había vuelto de Nueva York, de la Asamblea de Naciones Unidas, y también del Consejo de Seguridad, y él explicó que había hablado, porque él está ahí desde la Unión Soviética, Lavrov, ¿eh? Lavrov fue el ministro de Relaciones Exteriores durante la Unión Soviética, es un hombre con muchísima experiencia, y él explicó que había hablado con amigos. Él dijo que yo tengo muchos amigos en Nueva York, entre todo el mundo diplomático, etcétera, y él dijo que sus amigos, entre otros países, estaban diciendo que tenían que votar en contra de Rusia, porque primero está toda la presión sobre países en términos económicos, en términos de suministros, en términos de ventas de armas y todo eso. Esa parte que conocemos, que esa presión y chantaje existe. Pero una cosa que yo no me había dado cuenta, él mencionó, y no me había dado cuenta de eso, de que hasta a nivel personal, las personas que están votando, o sea, los diplomáticos que están votando, por ejemplo, en Naciones Unidas, hay embajadores de los países a las Naciones Unidas. O sea, en Nueva York, en Washington, hay embajadores de los países a los Estados Unidos, pero también en Nueva York hay embajadores a las Naciones Unidas. Y esas personas estaban explicando a Lavrov que están recibiendo amenazas personales de que, por ejemplo, tienen carpetas sobre ellos mismos a nivel personal, de dónde están sus finanzas, dónde estudian sus hijos, en cuáles países, dónde tienen, por ejemplo, casas, qué pasa en sus relaciones personales, y eso influye también cuando llega el momento de votar, y no se reduce a eso, por supuesto, es todo una mezcla. Entonces, repito, hay países que votan en forma de su ideología, sus creencias, hay países que votan en términos de explícitamente alianzas, pero también hay chantaje a nivel de los países, pero también hay chantaje a nivel personal de los diplomáticos que voten en un momento dado. Y hay que tener todo eso. ¿Te recuerdas aquí de todo eso de que Máximo Kirchner y Nilda Garé tenían cuentas en Delaware, que fue un invento total, ¿eh? Sí, fue una fake news. Un fake news, que tenían cuentas escondidas y necesitó un año para ella, quien estaba como diplomática, si no me acuerdo, si no me equivoco, en los Estados Unidos en ese momento. Y eso ayudó a ella porque podía hacer los contactos con los bancos para desmentir eso. Pero sacaron esa historia para presionar durante un momento político importante. Y así funciona la geopolítica a nivel macro y a nivel micro. Y hay que comprender todo eso en términos de esas votaciones. Bueno, vamos a terminar mirando en lo que está pasando en términos de otras posiciones de otros países en África. Francia, el embajador de Francia fue expulsado de Mali, expulsado con el ejército francés. se cortó las relaciones entre Mali. El ejército francés había estado en Mali con el pretexto, diría yo, de pelear en contra de grupos islámicos en Mali, pero por supuesto tenía que ver con la presencia neocolonial de Francia en África del Norte, en África Occidental y África Central. Por un lado, Mali expulsó también Burkina Faso. Está cambiando relaciones con Francia. Hay dos monedas muy importantes en África, que es el franco de África Occidental y el franco, el franco francés, de África Central, que son monedas directamente controladas en parte por Francia. Esos países de África Central, que son parte del franco de África Central, y los países de África Occidental que tienen el franco occidental, tienen que depositar la mitad de sus reservas en París. Declararon la semana pasada, tanto países del franco occidental como el franco de África Central, que ya están renunciando a esas monedas. No todos los países involucrados, pero una parte importante de esos países están renunciando al franco occidental africano y al franco de África Central, que es cambio muy importante en términos de las relaciones con Francia. Y más aún, yo acabo de mandar a Leo un YouTube que demuestra... Son unas notas de YouTube que las podemos compartir en el pie de sí, de la publicación. Están en inglés o en francés, pero les mandé a Leo simplemente para mostrar tres países con choques abiertos con políticos o dirigentes de países europeos, tres países importantes. Primero, el presidente de la República Democrática del Congo cortó a Macron abiertamente en una conferencia de prensa para hasta sacar el dedo, que no se hace en términos diplomáticos, a Macron, para desmentir a Macron en una conferencia de prensa cuando Macron había estado en visita oficial a la República Democrática del Congo. Y el presidente le retó a Macron por algunos dichos en Francia en contra de la República del Congo, número uno. Número dos, Namibia, que un rechazo del presidente de Namibia, otra vez en una conferencia televisada con un político de Alemania, que había dicho yo, era el país que había colonizado a Namibia, que era entonces África del Sur Occidente en ese entonces. Y el presidente le recordó al político alemán, quien estaba quejándose de la presencia de chinos en Namibia. Y el presidente le cortó en seco y dijo que, ¿y los alemanes que están acá? ¿Qué? Y además, la forma en que ustedes nos tratan y, en Alemania. Y dijo que aún con pasaporte diplomático, ustedes nos acosan en los aeropuertos en Alemania. A un político venido de Alemania, en una visita oficial. Pero eso no, es algo... Inédito. Y el tercer caso, que es aún más importante... mucho más importante, que es el caso, y todo eso en los últimos meses. Macron intenta mostrar fortaleza, yo creo, en este sentido, ¿no? Porque cuando es enfrentado, digamos, y no son meros ejemplos, ¿no? Estos, sino que tienen que ver con el empoderamiento ¿no? Ahí está. Y por eso el tema de hoy de Eritrea, no más como para mostrar un elemento, un país pequeño que está votando en contra lo que uno podría decir sus intereses. No, está alineándose con otros intereses, por supuesto. No podemos ser ingenuos en el posicionamiento de Eritrea. Pero volviendo entonces a otros países como África del Sur, Sudáfrica, la ministra que en una conferencia de prensa con Blinken, Anthony Blinken. ¿Quién es Anthony Blinken? ¿Quién? El Anthony Blinken es el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el secretario de Estado. Y en una conferencia con Anthony Blinken, no menos, la ministra Pandor, se llama ella, de Sudáfrica, una persona muy impresionante en términos de políticos y en términos diplomáticos y en términos de expresarse, retó a Blinken en una conferencia de prensa televisada de que no los países de África no iban a aceptar ser acosados más por los países de Europa y Occidente. Dijo que el señor Blinken nunca lo ha hecho a mí. Digo sí, pero estamos rechazando en términos generales el acoso, la chantaje que estaba diciendo yo, o el chantaje diplomático, estamos rechazando. Tres casos: Namibia, la República Democrática del Congo y Sudáfrica. Claramente hay un cambio. Claramente es el fin de una época, la época del colonialismo y neocolonialismo en África de Occidente. Por supuesto, no se han terminado todos los intereses de las corporaciones y de esos gobiernos, pero ya hay un cambio de la política en general en África. Y con el resurgimiento de los países africanos en este mundo nuevo que está emergiendo. Y no sabemos por dónde va ese nuevo mundo. Pero sí está cambiando en una forma acelerada. Y toda la historia también de Etiopía, Eritrea y esa zona, Sudán, esa zona también Somalia, tiene que ver con eso, de lo que estamos hablando hoy, pero también África en términos generales. Bueno, un panorama, como vos decías en algún momento, que apenas hacemos las menciones, damos algunas definiciones hasta ahí, y bueno, ya se nos acerca el fin del programa, ¿no? Cuando podríamos quedar una hora para seguir charlando, ¿no? Porque realmente no alcanza. Si bien este cierre en relación a estos ejemplos, ¿no? De cómo África despierta en el sentido de por lo menos cuestionar a funcionarios que hoy se expresan como si estos países siguieran siendo colonia o siguiesen estando. Y hay aquellos que van a decir que están reemplazando la dominación de Occidente por la dominación de Rusia y China. Bueno, la historia va a decir. La historia es la única voz al fin que va a determinar si tienen razón o no aquellos que dicen que están reemplazando una dominación por otra. Y por supuesto hay una dependencia en relación con China, hay una dependencia en relación con países importantes como Rusia, la India, etc. Pero también hay un resurgimiento dentro de África y como continente África dentro del mundo. Y no sabemos cómo va a terminar. Y no es tan sencillo decir que están reemplazando una dominación de un lado por otra dominación por otro lado. Es más compleja. Bien, llegamos entonces al final, John, de nuestro programa. Recuerden que lo pueden volver a escuchar y disculpen a aquellas personas que por ahí escuchan algún otro programa que no se corresponde con el del día de hoy. Son fallas que podemos tener, pero que iremos mejorando. Hoy cerramos nuestro programa y ya lo disponemos para que puedan volver a escucharlo si desean compartir con quienes ustedes conocen, que no han podido o que piensan que no lo han escuchado nunca, no nos conocen. Si quieren acercarnos a otras personas de otros lugares, lo pueden hacer. El programa se sube a el sitio de archive.org. Archive.org, sí, archive.org. Y también lo repetimos los martes a las 9 horas y los viernes a las 13. Perfecto, Leo, y muchas gracias. Y como dijimos al principio del programa, vamos a revertir al modelo de una columna de cuestiones internacionales como parte de la comunitaria Informa los sábados. Y muchas gracias a las y los oyentes que están siguiendo este programa. Les mando un saludo a todo el mundo que nos escucha. Gracias y hasta tal vez la semana, el sábado, la Comunitaria Informa. Sí, el sábado vamos a tener un programa de la Comunitaria Informa. Con un formato que ya conocerán y que compartiremos escuchándonos ustedes y nosotros haciéndolo. Así que no se olviden de que el sábado pueden sintonizar a las 11. De 11 a 13 siempre podemos hacer un anexo, ¿no? O una prolongación, pero el horario es de 11 a 13 horas, la Comunitaria Informa, el sábado que viene. Y como siempre, si hay sugerencias para programas de columnas de cuestiones internacionales, muy bienvenidas esas sugerencias. Y aún se puede hacer un programa especial si hay un tema, si pasa algo realmente de importancia inusual. A nivel internacional es posible que hagamos programas especiales. Y también habíamos hablado de hacer talleres en el futuro. Y eso todavía queda como una opción de talleres colectivos para discutir esos temas. Sí, en el desarrollo de este año es muy posible que comencemos a organizar esto para poder encontrarnos, reflexionar, como sucedió el día 24 de marzo, que a propuesta de la radio Concosur generamos este espacio de reflexión en relación a la actualidad, ¿no? De lo que atraviesa nuestro país y haciendo el ejercicio de la memoria, ¿no? y la vinculación de quienes lucharon durante la dictadura, quienes fueron detenidos, desaparecidos, hoy también tendrían una voz en esta sociedad en la que vivimos. Y este nuevo mundo. En este nuevo mundo, pero no la tienen. Y ese ejercicio de pensar qué lugar, ¿no?, tienen realmente en esta actualidad. Y ahí hay una cuestión que no es fácil de trasladar, digamos, porque son personas que no están. Pero sí eran parte de organizaciones, de una mirada del mundo, y tenían un análisis y querían cambiar las cosas para que hubiera una mayor justicia para todos y todas. Así que un mundo mejor. Esa es la idea, ¿no? Poder conversar en esa relación de pensar un mundo en paz, pero también reconocer las situaciones y la gravedad de los hechos que estamos atravesando, ¿no? Nos vamos hasta nuestro próximo encuentro, que será el sábado, pero el domingo seguramente hacemos un recorte y también seguimos repitiendo la columna de cuestiones internacionales en este horario. Seguramente va a ser mucho más breve que lo que hacemos en sí, vivo. Sí, la columna va a ser una columna corta. Claro. Bueno, hasta la próxima entonces, y nos siguen escuchando a través de la 100.3, la radio comunitaria de Punta del Indio.